no existe amor si tú no estás aquí junto a mí. Habría razón para vivir sin tu presencia. ¿Qué podríamos hacer sin tu presencia? Todo sería tan vacío. No existe amor, Jesús, si tú no estás aquí junto a mí. No habría razón para vivir sin tu presencia. Sin ti, Jesús, la vida no tiene sentido. Hay un norte, un camino en que pueda yo seguir. Sin ti, Jesús, la vida no tiene sentido. No hay un norte, un camino que pueda yo seguir. Sin ti, Jesús, no hay vida, no hay amor, Señor, no hay perdón ni salvación. No existe amor si tú no estás aquí junto a mí. No habría razón para vivir sin tu presencia. ¿Qué podríamos hacer sin tu presencia? Todo sería tan vacío. No existe amor, Señor, si tú no estás aquí junto a mí. No habría razón para vivir sin tu presencia. Dígale eso a Él. ¿Qué podríamos hacer sin tu presencia? Todo sería tan vacío. Sin ti, Jesús, la vida no tiene sentido. No hay un norte, un camino en que pueda yo seguir. Dígale eso. Sin ti, Jesús, no tiene sentido. No hay un norte, un camino. Sin ti, Jesús, la vida no tiene sentido. Hay un norte, un camino en que pueda yo seguir. Sin ti, Jesús, la vida no tiene sentido. No hay un norte, un camino